aquí en el distrito corresponde, si es fuera de la ley 237, por si acaso la ley 237 está pues colindando con el distrito 8 y 9, y también por sus comunidades, y nosotros estamos totalmente en confuso. En otras palabras, no sabemos cómo partir con nuestro mismo presupuesto al arquitecto. Estamos en total conflicto. Mira, los hermanos dicen con una preocupación grande. Discúlpeme, ya estamos en el mes de febrero y no hay resultados. Hermanos, no sé, yo quisiera que acá los técnicos, a cabeza del director, nos planteen de este lugar, de este punto o de este punto, ha salido estos habitantes. Y nosotros decir, muy bien, pero de estos puntos sigue faltando. Dentro de este cantón resulta Quilmirí, que ni siquiera está ni al borde ni al mar de la ley. Estamos al otro lado, colindados con provincia, a Roma todavía. Esas comunidades del director no se reflejan en la publicación. Eso es un poco preocupante, discúlpeme si estoy un poco alterado. Ya no hay paciencia. Discúlpeme, yo en el mandato de los pueblos tengo, si no tenemos resultados en estos días, yo soy el quien voy a quedar mi primera huelga de hambre, discúlpeme, porque no hay resultados. ¿Cómo podemos manejar, cómo podemos gobernar si no tenemos nuestros habitantes en su totalidad, arquitectos, hermanos técnicos? A ver, ustedes pónganse en mi zapato. Es difícil, muy complicado. Hermanos dirigentes, yo realmente pongo la potestad, la decisión de ustedes. Si ustedes en estos momentos, a mi persona, yo me quedo, porque yo quiero resultados de mi población, que se me respete mi jurisdicción y mis habitantes, todavía respetando la ley 2337, no como usted dice, pretendiendo. No estamos diciendo, por eso, discúlpenme, con los que hemos discutido, le hemos hablado, le hemos mostrado. Inclusive, el plan que ustedes han tenido, lo tenemos en nuestro poder. O sea, sabemos, lo conocemos. Y nosotros, no como con los técnicos, hemos acudido, inclusive, ya ahora discúlpenme, tal vez estoy anticipándome al debate, hasta hemos hecho averiguar con IGM. O sea, sabemos dónde está el pueblo, sabemos qué urbanización está fuera de la ley 27, cuál es el arcefinio del distrito 7, desde dónde es la distrito 7 de la Pacoma, conocemos al arquitecto. Por eso hablamos con razón, y esos habitantes no están reflejados. Esa es la preocupación. No vamos a permitir pues, que nos roben habitantes, nuestra población. Tanto hemos perdido y no más. Difícil. Ni un centímetro, ni un habitante más arquitecto. Esa es nuestra lucha que nos hemos planteado como tercera sesión a Chocaña. La capital de Chocaña es 5 comunidades aquí. 24 horas declaró. Luego, Vía Concepción, Cuipaca, Machuma, Chayojao, Palcopata, Ventilla, Pocahita y Matuni. Algunas cosas. Asunta que el Vili, así es de la Teña, Saito, Caupeche, San Pedro, que el Vili, Vili, Alayuri, Antaki, comunidades de Paquetí, último, un cura. Con cuatro cantones, en este momento puedo descifrar las urbanizaciones. Alcalde, me quedo, se los queda. La palma de mi mano, pero que me traen coca. Somos responsables de estas comunidades. Mandamos una comisión que va a comprar coca. Ya, nos quedamos ya las comisiones de comprar coca. Las renuncias de los concejales que no hacen nada. Entonces creo que hoy estamos para eso, para que nos digan cómo vamos a resolver este problema. Entonces creo que estamos en el momento para poder escuchar simplemente las dos preguntas que hizo la doctora y aquí la hermana dirigente que dijo, son dos preguntas nada más. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale esos 4.000 infracciones? Ahora, ¿dónde están ahora las comunidades que estoy mencionando? Las comunidades que yo he vivido. Tengo 61 años en este momento, pero todavía yo lo que quiero es que la población, los dirigentes, porque la representación que hacen el Alto y la Paz son los que nos han tomado el pelo. Eso es la verdad. Dije hace tanto momento que ahí intervienen los diputados, senadores, dando órdenes a INE, órdenes a toda la instancia, que no muevan nada, Y ahora, por compensación, quizá había que darle algo más. Yo me renuncio. Pero eso no es la palabra correcta. Lo que queremos es que nos digan, yo creo que no hay otra cosa. No está llorando el sol. Complementando, hermano, complementando, por favor. Perdón, complementando, ¿sabes? Yo pediría, por favor, de que, si vamos a intervenir, está bien que estén con los ánimos exaltados, pero también dentro de un marco de respeto. Nosotros no somos magos para hacer acto de magia. Por favor, estamos trabajando. Y si alguien duda, ¿no? cree que hemos sacado de algún sobre esas 4.000 personas, por favor, nos apresionaremos a la parte técnica y les vamos a demostrar, como usted quiere, cuál es el límite que hemos puesto y cómo estarán comportando. Entonces, yo les pediría, por favor, que bajaremos un poco de los ánimos que están exaltados. Pero de esta manera no vamos a llegar a ninguna situación. Lo otro, que venga el director... Pero 6, 8 millones nada. ¡Llave! ¡Llave! ¡Llave! ¡Llave! ¡Llave! ¡Llave! ¡Llave! ¡Llave! Hemos conversado con los señores representantes, porque vamos a cansar, alterarnos, hemos tenido sereno, hemos tenido tranquilos a escuchar dos cosas nada más. Nosotros hemos venido a informar nuevamente de cero. Ya habíamos dicho a la señorita y tanto al señor, ellos nos decían que son expertos, son conocedores del tema. Yo creo que usted es el más conocido en este tema, por lo menos nos ha introducido algo, ¿ya? A lo que yo he escuchado que usted estaba metiendo las palabras que estaba explicando. Pero la situación es esta. Lo que nos hacen aparecer los 4.000 y pico de habitantes, primeras reuniones que hemos tenido en calle Corozco y todos los lugares que nos han citado, primeramente con el señor Laruta, después ha sido su renuncia. En el primer día decía por eso de su función del señor director del INE, que es al actual, hemos estado nosotros para darle el saludo de entrada. Nos ha dicho cordialmente, tal fecha, tal día, los voy a atender, los técnicos que me informen, que me empapen, porque no tengo conocimiento. Nosotros cordialmente, muy bien, hemos dado no sé qué tiempo, doctora. Más 6 meses. Sí, pues, esperamos. Ya no vayan las autoridades, porque el señor decía, los técnicos se asustan y se ponen a llorar, por poco dice, hace pipí, no de miedo. Entonces, qué lamentable que en una institución que no se haya tenido que son también la situación de las autoridades, tanto de la ciudad, de los concejales, ¿cuál es? La prisión del pueblo. Aquí lo que usted ve son autoridades. Dirigentes de cada sector que están, nuestra base aquí, ¿no? Entonces, hemos visto un poco falta de respeto de parte de nuestro director, ya que nos han respondido una carta a nuestras autoridades, nos han dicho hoy día ya la audiencia, no tenemos ninguna esperanza tan grande de recibir la información en totalidad, ya que 4.000 y pico ha aparecido de. No sabemos, como dice el compañero Winterman, si es de su distrito o de las comunidades, no sabemos. Queremos saber de dónde ha aparecido antes de magia, porque siempre nos habían dicho que son 16.000 y tantos en totalidad de Achocaya. En Achocaya también vuelto las señoras de Estéril, que el hombre también no entra, dijo, en 10 años no habían hecho hijos, en otro lugar. Con la misma cantidad nos habíamos quedado en 10 años. Pero sin embargo la población ha crecido por migración, ¿ya? Por migración. Y personas también han migrado. Vivimos en Achocaya, ¿no? De todos los lados. Entonces, lo que nos faltaba era, en la totalidad somos 34.000 y tantos habitantes. En este momento nos hacen figurar 21.899 habitantes, con los 4.000 y pico que nos han aumentado. ¿Dónde quedan los 13.000 habitantes más que falta, lo que decía el honorable alcalde, fuera de la ley del 337, que nada tiene que ver con el municipio de Achocaya? ¿Ya? Parte antiplánica, estamos en la ley 337, pasa por nuestros frentes, por el cerro, respetamos eso, pero estamos fuera de eso. Nos hemos escuchado. A usted decía, lo que corresponde a Achocaya lo hemos acomodado y lo que corresponde a Dato lo vamos a acomodar. O sea, el pueblo lo que se hace es pensar con el tema. Esa es la pregunta. No podemos permitir que nos sigan decapitando, que nos sigan cercenando al municipio de Tutaya, a su antojo, tanto del lado del Banco de la Paz, arquitecto, mucho respeto de ti. Nosotros estábamos llegando a un acuerdo a lo que proponía nuestros técnicos, aquí al señor le decíamos, no podemos dar más tiempo de 3 días, 4 días, porque han pasado meses. ¿Por qué situación? Aparte de esta lista, se va a debatir su POA a cada sector. Si no estamos en esta lista, nosotros quedaríamos creo, sin nada. La zona, ¿qué nos van a hacer a los dirigentes? Los POA, ¿dónde van a quedar? Con el dinero de los que se invitan los habitantes, no está a la vez. Y también estamos en la lista para que el señor alcalde decía, ¿cómo voy a repartir? Yo me voy a agarrar de esto y voy a dar a los que aparecen aquí. ¿Y dónde estamos? Porque sí, más de algunas comunidades que no aparecen en esta lista. ¿Ves? Entonces, no hay tiempo que perder porque ya las cumbres, el hermano Morales ya las cumbres que son en la ciudad. Y también sabemos que a base de los 16.000 tantos habitantes, están proporcionando con su dinero nuevamente. Y encima de eso, las zonas desaparecidas sin POA vamos a quedar. Esa es la molestia del pueblo, que nosotros somos portavoces de ellos, por eso venimos, con los ánimos más tranquilos hemos llegado. Pero no ha salido a los municipios que nos han querido empezar con usted, de verdad, y ya me cansé, de la misma manera he explicado, la señorita no ha sabido tampoco explicar las razones, los motivos. No sé si ella tiene el poder de decisión de decir, bueno, entonces no se lleva esta reunión y postergamos para la próxima. Las autoridades no son respetadas, señor arquitecto, con mucho respeto. A nosotros no nos pagan, le decía. Como funcionarios ustedes deberían de tratarnos con respeto, por lo que usted se gana un sueldo, nosotros no. Entonces, señor arquitecto, ¿para cuándo habíamos quedado a sugerencia del pueblo? Nosotros somos muy obedientes a ellos. 24 horas. Para mañana, para las 3 de la tarde, estaríamos nuevamente aquí, pero ya para recibir una respuesta favorable, o hoy mismo podría tal vez dictarnos usted de la mejor manera posible con su plano, y nosotros quedarnos un rato más, nosotros no estamos apurados. Pues estamos para llevar la respuesta favorable a nuestro municipio, señor arquitecto. Con mucho respeto, les ruego, por favor. Gracias. Sí,